Saludamos al candidato al Senado de la República por el Centro Democrático, Emanuel Enrique Arango. Muy buenos días, doctor Emanuel. Muy buenos días, tenga usted, Juan Pablo Sánchez. Un cordial saludo a toda la amable audiencia que nos está escuchando a esta hora de la mañana. Nos complace tenerlo de nuevo por estos micrófonos de su casa radial Ecos del Conveima. Doctor Arango, ¿por qué decidió aspirar al Senado de la República si lo ha hecho y lo ha intentado ya por una sola vez a la alcaldía de Ibagué? Bueno, la verdad es que la realidad política del país requiere que mentes y corazones no contaminados lleguen a ocupar altos cargos de liderazgo. Hoy estamos sumidos en la más grande incertidumbre jurídica, económica y en general vemos que este gobierno ha descuadernado el país. El expresidente Álvaro Uribe y el doctor Carlos Holmes Trujillo me han invitado muy amablemente a ser parte de la lista del Senado para que, con los estudios que he realizado, pueda enfrentar a los miembros de las FARC, que ya tienen aseguradas 10 curules en el Congreso, sin hacer nada diferente a cometer actos ilegales, violar derechos humanos y atentar contra los ciudadanos de bien. Debemos allá tener un debate, además, ideológico, bien argumentado, pero sobre todo, no podemos permitir que se tome en el país. Colombia no puede ser una nueva Venezuela. Tenemos un ejemplo ahí al lado y nosotros tenemos que reaccionar y este es el momento. Creo que Colombia está viviendo uno de los momentos más decisivos de su historia y es importante ahora tomar las medidas de choque democráticas a través de las elecciones del 11 de marzo a Senado y Cámara para que, por favor, ciudadanos, vayamos a las urnas y retomemos el rumbo de nuestro país. ¿Qué tan fácil o difícil, según la cifra repartidora del Senado de la República, es lograr una curul para el Tolima del Senado como la suya? En realidad, el doctor Álvaro Uribe quiso darle al Tolima una curul a Senado. En realidad, debo decir también que el Tolima es la séptima votación uribista del país. Y también debo afirmar que se puede llegar al Senado dentro de mi partido, el Centro Democrático, entre 13.000 y 15.000 votos. ¿Qué es lo difícil? Que en la lista también se encuentra el doctor Álvaro Uribe. Entonces nosotros, los tolimenses y los colombianos, vamos a tener que votar por alguno de los candidatos a la lista del Centro Democrático porque la lista es abierta, ya no es cerrada como antes Juan Pablo y don Arnulfo Sánchez. Ahora la lista es abierta y va a ganar el mejor. Esperamos tener 30 senadores, solo somos 60 inscritos, lo que nos permite inferir que uno de cada dos inscritos va a ser senador y otro no. Lo más importante de llegar al Senado, piensa en Manuel Arango, no es el hecho de llegar allí, sino lograr permanecer y liderar activamente los cambios que necesita nuestra patria. Doctor Emanuel Arango, mire, nosotros en este momento en el Partido Centro Democrático lo que analizamos en Ecos del Conveima es que hay una curul, que es la del doctor Pierre Eugenio García a la Cámara, quien quiere saltar al Senado. Pero en el tema de Pierre García, si bien es cierto, presentó muchos proyectos a nivel nacional, no se le vio proyectos representativos para el departamento del Tolima, aparte de una convocatoria que hiciera y a la cual fui yo invitado para hablar sobre el tema manido pero necesario de los Juegos Nacionales en el Salón Boyacá del Congreso del Capitolio de la República. Entonces uno quisiera que la representación del Senado de la República fuera con más propuestas para hacer no solamente control político, sino cosas que beneficien directamente no solo al país, sino también al departamento del Tolima. ¿Cómo mejorar esa representación que hizo el doctor Pierre Eugenio en Emanuel Arango? Bueno, lo primero que debo decir es que se requiere de hechos. Los senadores no solo presentamos proyectos de ley, sino que también tenemos que impulsar y gestionar recursos, proyectos para nuestra región. Lo primero que haré, en compañía del doctor Carlos Holmes Trujillo, es volver a traer los 24 mil millones que se llevó el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a gestionar que esos recursos se vuelvan a girar a Coldeportes y Coldeportes los devuelva a nuestra amada ciudad musical. 24 mil millones permite el inicio de algunas obras, pero lo importante es que vamos a estar encima del gobernante. De manera respetuosa le diría yo al alcalde actual, Guillermo Alfonso Jaramillo, que haré una vigilancia exhaustiva de esos recursos que vamos a retornar al Tolima, los 24 mil millones que ya llevó el Ministerio de Hacienda, para ver cómo lo ejecutan. Y si uno encuentra que no lo está haciendo bien, haremos sugerencias. Si las sugerencias no son aceptadas, lo citaré al Congreso de la República, porque le haremos el debate a quien tengamos que hacérselo. Nosotros no podemos ser personas que no hagamos debates importantes para nuestra región y para el país. Pero además tenemos propuestas para todos los colombianos que benefician a los ibaguereños. Mire, doctor Emanuel, hace algunos días un líder del turismo, Germán Medina, me decía: mire, es que yo voy a votar por Ever Bustamante, el ex militante del M19 ahora del Centro Democrático, porque los tolimenses no me convencen, porque no hay un candidato al Senado que hable de turismo, porque siempre nos han quedado mal al sector turístico. ¿Qué decirle a Germán y a la gente del turismo cuando usted fue candidato a la alcaldía con temas turísticos? Así es, dentro de mis propuestas para la alcaldía hace 2 años era convertir a Ibagué en el epicentro del turismo. Recordémosle a la audiencia que el turismo es la industria más grande del planeta y la que más contribuye al Producto Interno Bruto. Desde un cargo uninominal es más sencillo ayudar al turismo. Desde un cargo corporativo al que yo aspiro como el legislativo, el Senado, lo que tenemos que hacer es, a través de proyectos de ley que se conviertan en ley, desde luego con la bancada mayoritaria, espero llegue al lado mío al Senado, aprobar normas que beneficien la inversión y el turismo. Pero lo primero que va a ayudar al turismo es implementar de nuevo la seguridad democrática. Nosotros no podemos ir a lugares turísticos porque hoy están allá los bandidos. Segundo, y me refiero a ELN y miembros de FARC, para de pronto las personas que creen que las FARC hoy no existen, las FARC existen. Vayan a los municipios donde antes existían, allá las van a encontrar, porque este acuerdo fue un acuerdo mentiroso y mal hecho. Pero además de recuperar la seguridad democrática, que es un compromiso del Centro Democrático, nosotros vamos a impulsar desde el Senado, y me refiero a Manuel Arango con el número 53 en el tarjetón, vamos a impulsar normas que permitan unos descuentos para los operadores turísticos y que va a servir además para todos los colombianos. Por ejemplo, yo quiero decirle hoy a la audiencia una de las propuestas que traigo. Todos los años el gobierno nacional, empleadores y empleados se reúnen a debatir cuál va a ser el salario mínimo. Este año quedó en 781 mil y ciento algo. Cada vez que un empleador le pague a su empleado por encima del salario mínimo, yo, Emmanuel Arango, voy a presentar un proyecto de reforma tributaria que le permita a los empleadores, según una tabla que vamos a hacer, descontar del impuesto de renta el aumento en el salario mínimo. Es decir, si alguien, un empleador, decide pagarle 1 millón de pesos a quien ganaba 781 mil, vamos a permitir que tenga ese incremento como descuento de renta. Es decir, vamos a proteger al empleador, al empresario, de que no va a tener una carga adicional, pero además vamos a fortalecer a la clase trabajadora, a la gente buena de este país, a los que sí merecen todos los beneficios, no como hoy sucedió con las FARC en Colombia, para que desde abajo, desde la base, se reactive la economía. Esto hay que hacerlo. Nosotros necesitamos que la economía crezca rápidamente, ojalá a un 7% anual, o si no, no vamos a poder hablar de turismo, no vamos a poder hablar de desarrollo. Colombia hoy está sumida en una crisis muy grande, Juan Pablo y don Arnulfo, y esta propuesta, con una bancada mayoritaria, va a generar de verdad, de nuevo, credibilidad en los colombianos. Una propuesta nunca antes presentada, una propuesta propia de las personas que queremos llegar a trabajar y no a dormir al Congreso.